Yo soy tu tóxico, tú eres mi tóxica. Lo de nosotros pa' ella que era crónica. Dice que me odia, pero sigue aquí. Enamorada de este beat. Yo soy tu tóxico, tú eres mi tóxica. Lo de nosotros pa' ella que era crónica. Jode con cojones, pero sigo aquí. Enamorado de tu totín. Es un poquillito, mami. Tú sí que jode, jode, jode con cojones. Pero me gusta con cojones. Tú sí que jode, jode, jode con cojones. Pero me gusta con cojones. Tú sí que jode, jode, jode con cojones. Pero me gusta con cojones. Tú sí que jode, jode, jode con cojones. Pero me gusta con cojones. Mami, no venga a joder. Y dame ese totito que te lo voy a lamber. Hasta que bote caldito con mi sopa candel. Después que tú te vengas, volvemos a prender. Hoy no estoy pa' estupideces. Lo de nosotros, bella que era crónica, dice que me odia.